6 de la tarde, un minuto, estuvimos escuchando música de este gran grupo, esta orquesta Nova. Siga con nosotros, recuerde que ahorita a las 6 de la tarde, 18 horas, tenemos un programa, una emisión más de En Directo. Es una transmisión de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, pero por mientras siga disfrutando música de la orquesta Nova. ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de En Directo, la música en manos de sus creadores. Soy Francisco Aragón y como siempre me acompaña Ileana Quiroz en esta aventura musical de cada jueves. Y hoy tenemos una propuesta muy interesante, Ileana. ¿Qué tal, Paco Aragón? ¿Cómo estás? Y bienvenidos también a todos aquellos que nos están escuchando por las dos frecuencias, por el 90.5 de FM Radio UV y también por el 107.7 de FM Radio Más. Pues sí, como dices, muy bien, hoy tenemos una propuesta muy interesante y de verdad queremos ya empezar a escuchar esta música esta tarde con nosotros en directo. Le damos la bienvenida a Thor Rivera. Escuchemos. Quiera que voy, el amor se está yendo, un corazón está partiendo a otro, a otro en dos. Con osadía, con pasión desmedida, indiferencia homicida, y tu nombre sigue envuelto en el misterio. Donde quiera que voy, a un delirio de encuentro me aferro. Camino entre la gente como un ciego. ¿Dónde está la voz? Esos ojos en los ojos del misterio. Temprano todo irá cambiando, dice el fluir de un amigo en el canto. Estás aquí, disfruta de la vida, hermano, porque tanto sufrir. Vamos, juega un poco en este prado. Principio ni fin, todo es el instante mismo, aquí, ahora, y habrá que decidir cerrar o abrir, caminar o esperar, resistir. Inventar y así seguir caminando por calles llenas de gente sin poder ver claramente. Solo sombras en las paredes oscilando. Salí de aquel mal sueño hacia el cerro donde el viento despeja la mente. Una lluvia fina caía en ese momento. Sentí los ojos en los ojos del misterio claramente. Seguí aquel cuervo del cerro a través de una noche casi interminable, y encontré después de tanto tiempo a mi amor brillando en su cálida luz danzante. A mi amor brillando en su cálida luz danzante. Gracias. Bueno, y para aquellos que apenas nos están sintonizando, queremos darles nuevamente la bienvenida a En Directo, esta coproducción de Radio UV y Radio Más, y por supuesto desde las instalaciones de Radio UV aquí en el centro de Xalapa. Qué bueno que nos acompañan. También está con nosotros hoy Tor Rivera. Tor, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Qué bueno. Oye, cuéntanos qué fue lo primero que escuchamos. Ah, esta canción se llama El Cerro. ¿Sí? El Cerro, fíjate, Liliana, y bueno, para el público que nos está escuchando y que está en vivo aquí en el auditorio de Radio UV, déjenme decirles que la dotación, pues es como, me remite mucho a la música del sur de Estados Unidos, incluso a alguna sexta por ahí que hace el violín en un solo, me remite justamente a esa música, pero es muy fresco, porque muy fresco, armónicamente, claro, como que hace un recorrido muy interesante, y al final sonó como muy sefaradí, muy hindú esta parte, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo, digamos, aparte de la letra, de hacer este recorrido musical? Pues, no sé, son cosas que van ahí, se va armando, va apareciendo, ¿no? Esta canción ha cambiado bastante, de repente era muy rockera, ¿no? Un ritmo más rocker, y ahora que estaba pensando en armar esta cuestión como más acústica, pues decidí variar hacia el tres cuartos, ¿no? Y hacia un poco, según yo, un poco un vals rápido, no sé, hasta guapango, no sé, de repente sentía yo. Y sí, siempre he tenido como afición al blues, al country, entonces también eso se pega, ¿no? En las canciones. Y ya al final, pues se queda en un sol mayor y pues de repente dices, ay, ¿qué pasa si meto acá? Y me gusta también y lo dejas y dices, bueno, al final todo es música y se conecta todo, ¿no? Bueno, se los damos a Nacho Quinto, que es la segunda vez que ya nos acompaña. Sí, bienvenido de nuevo. Eso está muy bien. Y también saludamos a Rubén Pérez, que está aquí, otro excelente músico, director de Ronda Jazz, y también a su compañero. A Luis Banda, por supuesto, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Él es Pablo Seringer. Y a Pablo Seringer también, por supuesto, bienvenido. Tiene ese apellido de violinista destacado. Sí, es verdad. Oye, Tor, cuéntanos un poco, yo justamente te quiero preguntar sobre cómo fue que decidiste empezar o hacer este, digamos, pequeño ensamble con un violín y también, por ejemplo, con el contrabajo. Platícanos, ¿cómo fue que se te ocurrió esa idea? Pues ya saqué un disco hace, el 2013, finales de 2013, tocaba yo con una contrabajista que se llama Keta Love. Un saludo por ahí, por donde ande, y tocábamos ella y yo juntos, con trabajo y guitarra, y porque precisamente en ese momento estaba escuchando mucho el blues, mucho esta onda Bob Dylan, y de repente empezaron a salir músicos que yo admiro, que tocaban ese estilo, esa configuración, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues se dio así solito, no sé, es como uno no, como que no lo decides mucho, como también van apareciendo las cosas. También Pablo apareció así de repente en RTV, estábamos ahí, él iba a grabar también, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Sí, con razón se me hace conocido de los pasillos de RTV, sí. Es cierto, ahí nos hemos visto, claro. Y ya, pues es eso, yo siempre he tenido como esa, le he tirado mucho a ese tipo de música, ese estilo de música, y no lo había podido hacer hasta ahora, ¿no? Y pues así. Pues bien, pues vamos a escuchar, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Esta canción se llama Péndulo, y pues también, vamos a ver, en esta nueva versión. Muy bien, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana este programa en coproducción con Radio Más en directo, la música en manos de sus creadores. Rozando el centro mismo de la verdad, una y otra vez, sin parar, sin mirar atrás, vagabundo del karma, algún lugar encontrará. Aprendiendo a soltar, aprendes a unir. Es como tejer un suéter que no es para ti. Oh, aprendiendo a soltar, aprenderás a unir. Es como elevar un globo que se ha de confundir con el cielo. Con el cielo. A su alrededor, una isla desierta. Que cada día se hace más pequeña. El hombre tiende un puente en la orilla y mira más allá de su tristeza. Una máscara verde que sobre el río ardiente vuela. Se dice que la emperatriz porta una lágrima de piedra ígnea, que en las tardes de amor carnal enciende con el fuego secreto de su estrella. Prendió en su pecho, ahora el relámpago destella. Voy a Veracruz y en la boca del río escribo mis delirios de tormenta. Aprendiendo a soltar, aprendes a unir. Oh, es como tejer un suéter que no es para ti. Oh, oh, oh, oh. Aprendiendo a soltar, aprenderás a unir. Oh, es como bailar rock and roll en la casa de tu bisabuelo. Soltar, aprendes a unir. Oh, estamos tejiendo una tela sin fin. Oh, oh, oh, oh, aprendiendo a soltar, aprenderás a unir. Es como tocar rock and roll en el piano de tu bisabuelo. Qué bueno que sigan con nosotros disfrutando en directo, y esta tarde Thor Rivera nos está deleitando con su música. Oigan, tenemos que agradecer que no hemos dado ni siquiera las formas de contacto y ya tenemos mensajes. Así es, yo los voy a leer. Saludos a todos los del programa de parte de los músicos de la Filarmónica de Boca del Río. Los estamos escuchando en carretera, pues hoy hay concierto al rato, por si gustan verlo en Facebook con Periscope. Bueno, ya está el anuncio ahí hecho, claro. Un abrazo a los músicos de la Filarmónica. Adriana de Vivanco dice, un abrazo, Thor Rivera. Gracias. Thor Rivera, qué buena música traen, felicidades, estoy emocionada. Saludos desde Alchichica. Y bueno, aquí ya viene el primer mensaje cálido. Felicidades a Eliana Quiroz, qué bonita voz. Saludos desde muchas nuestro gracias. Bonito Coatepec. Qué bonita música, parece medieval. Saludos desde el Fobiste. Muy bien, pues ahí lo tienen. Thor, nos piden también que ahorita que platiquemos contigo te acerques un poquito más al micro, okay, porque de repente te vimos un poquito lejos. Ah, bueno, sí. Bueno, todos los radioescuchas quieren escuchar todo lo que estás diciendo, no te preocupes. Oye, cuéntanos un poco sobre tus inicios en la música. Nos decías, por ejemplo, que el primer tema que tocaste había empezado siendo rockero. Ajá. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que te iniciaste en estos campos musicales? Pues empecé como a los 18 años tocando en una banda que se llama Balear. Era guitarrista ahí y era una banda que empezó como garage punk y terminó siendo, no sé, como medio progresivo, contemporáneo, no sé, rock, pero siempre, ¿no?, en la onda rockera y un poco viajada, ¿no?, así, muchas texturas. Y pues ahí aprendí a tocar la guitarra y a hacer música, ¿no?, en realidad con ellos. Pues los recuerdo con mucho cariño, esa etapa fue muy importante también para mí, ¿no? Con ellos empecé, con Liar. Y bueno, un saludo a ellos, a Rubén, a Dat, a Isaac, a Elvis. Ellos fueron como con los que iniciamos este viaje. Yo quisiera preguntarte, Thor, ¿tienes un disco de 2015, nos mencionabas? Del 2000, finales de 2013, lo saqué 2013. Como en diciembre. Ok, ¿tienes como ubicado exactamente qué tipo de público le gusta este concepto musical? Porque fíjate que no terminamos como de definirlo, ¿no? Porque ustedes uh-huh. viajan pues hacia muchas rutas musicales que, bueno, no lo podemos definir. Sí, que son, perdóname que te interrumpa, que son como fusiones muy originales, ¿no? De repente. No, gracias. Pues, no sé, nunca he pensado como mucho en qué tipo de público, porque he tocado en lugares donde, bueno, en bares, donde va gente de mi edad o más jóvenes, pero también he tocado en otros lados donde no, o sea, por ejemplo, en Guanajuato tocaba en restaurantes o lugares así, pues parecía estar bien, ¿no? Para la gente en general. Yo siempre he tratado de hacer música para todos, o sea, no clavarme en un género ni en un concepto así, no sé, sino que pueda escucharlo la mayoría de la gente, ¿no? Pueda entenderlo a lo mejor. Pero finalmente es algo que sale natural, realmente no es así. Fíjate que la canción que nos interpretaste hace un momento, esto me gustó mucho esa frase que dices que para unir tienes que separar, ¿no? Al revés, en fin. Bueno, es igual, no puede ser. Tus letras, ¿cómo es que de pronto tienes un bagaje de vida, evidentemente, ¿no? En el cual uno va plasmando como cantautor a veces lo que te va ocurriendo, y de alguna manera es como hablar de valores universales, ¿no? El amor, el desamor, todo el mundo ha sufrido o ha sido gozoso en algún momento, y estas letras pues hacen que uno se identifique, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo has aceptado, has vendido los discos? ¿Cómo la gente ha aceptado esta propuesta? Pues bien, no sé. Siempre hago comentarios pues buenos y de todo, ¿no? En realidad también me han criticado algunas cosas, pero pues yo creo que sí, son vivencias, pero también son cosas que uno va captando de otras personas. No sé, a mí me gustan mucho las películas, por ejemplo, en esta de Péndulo hay una imagen que yo vi en una película, ¿no? Y esa imagen se conectaba con otra cosa que yo había vivido. Y luego se conecta con algo que alguien platicó. Y entonces yo creo que la tarea de los que creamos o hacemos es como esa capacidad también. No es la tarea, sino más bien es una capacidad tal vez o algo que tienes para conectar muchas cosas, ¿no? Y plasmarlas de determinada manera. Yo las plasmo pues haciendo canciones, ¿no? Claro. Oye, algunas personas llaman a eso que tú estás diciendo asociaciones libres, ¿no? Ajá. Y de repente algunas salen muy bien y otras, ajá, de repente dices, híjole, ¿no? ¿A dónde, ajá, llegué? Pero bueno, hasta ahorita lo que hemos escuchado está muy, muy interesante. Y cuéntanos, ¿qué más nos tiene preparado Thor Rivero esta tarde? Ahorita esta es Dulce Nada. Esta, por ejemplo, esta canción salió de una canción de Velvet Underground, uh-huh, que yo quería como sacar esa canción, se llama Sweet Nothing, pero no me gustaba mucho la letra y la quise pasar a español y no me gustaba, entonces de ahí empecé a componer, al querer traducir, pero deseché la traducción y me puse a componer encima de la armonía, ¿no?, de la canción. Y bueno, pues ahí salió eso. Muy bien, escuchemos. Con los pies desnudos y un corazón sangrando, en su puño camina por Enríquez, hablando con el aire de un pasado inconcluso. Lo perdió todo en una apuesta, la yegua se quebró justo antes de la meta. No lo resistió, se fue a beber y todavía no regresa. Ahora un coro de Dionisio cantará esta copla sincera. Dulce nada, algodón de azúcar para el alma. Nave, nave solitaria, tu estrella alumbra el destino y te acompaña esta noche larga. No es, nunca será y nunca podrá querer ser nada. Pero sueña mil vidas diferentes y lo escribe todas las mañanas. Se enamora cada noche, pero al amanecer prefiere estar sola. Y cuando el viento sopla fuerte, se va al malecón a mirar romper las olas. Ahora un coro de sirenas cantará esta copla ligera que te hará. Te liberará. Dulce nada, algodón de azúcar para el alma. Nave, nave solitaria, la luna alumbra el destino y te acompaña esta noche larga. Oscura del alma. Josefina, lo que estamos escuchando es a Tor Rivera, una propuesta musical muy fresca, muy interesante. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en este programa que es En Directo, la música en manos de sus creadores. ¿Te parece si recordamos formas de contacto? Así es. 2288-450340, 2281-0404-77 y también pueden marcar al 842-3566 y 842-3567. Recuerden que estamos transmitiendo desde el 90.5 y el 107.7 de FM. Así es. Tor Rivera, ¿tienen una agenda donde nos puedan decir cuándo van a tocar próximamente en algún sitio? ¿Podría escucharlos? Pues ahorita confirmado hay el 24 de agosto vamos a estar en Tierra Luna con un cantautor español que se llama Muerdo. De ahí pues no hay nada confirmado todavía, estamos haciéndolo como poco a poco. Poco a poco y sin mucha prisa. Claro, y componiendo, me imagino. Pues arreglando esta versión de si le vamos, yo creo que le vamos a poner el acústico salvaje o algo así. No suena nada mal. Oye, Tori, volviendo un poco a tus letras, bueno, ya hablábamos de valores universales, hablábamos del amor, decías que te gusta mucho también el cine, y por ejemplo también la literatura, ¿no? Sí, tienes algunas, cuéntanos un poco tu relación con la literatura y la música. Pues, no sé, yo empecé a leer muy joven, en la adolescencia más bien, y pues tuve influencias de muchas personas más grandes que yo, que leían bastante, que hacían canciones también, de hecho con el grupo Liar, ¿no? Y era como una especie de círculo de lectura bastante chido, o sea, nos comentábamos libros, entonces como que siempre hubo ese aliento a leer, ¿no? Oye, en la adolescencia, ¿qué leías? Cuéntanos. Pues no sé, me acuerdo haber leído, el primero que leí fue La vida de Van Gogh, que fue impresionante para mí. Y de ahí pues empecé a leer Baudelaire o Rimbaud, esas zonas. Y pues algo así, por ejemplo. La poesía me gustaba mucho. Algo así mucho. Ligerito, como Rimbaud, ¿no? Sí, algo así ligerito. Pues es que me gustaba la poesía y de ahí estábamos como con Oliverio Girondo y con también Benedetti, por ejemplo, hubo un tiempo que estaba yo muy clavado con Sabines. Pues no sé, Germán Hesse, por ejemplo, me gustaba mucho. Cosa que a mis amigos no les gustaba. Mis amigos eran más beats, algunos. Yeah. Bueno. Sí, aquí estoy oyendo unas risitas aquí atrás. Se me hace que estamos hablando de alguien en especial. Ya veo. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a escuchar? Esta canción se llama Deja Vu. Muy bien. Ahí hablando de amigos, les voy a mandar saludos a mi amigo Zopilote Radiante, Alberto Córdoba, que me dijo, me mandó a decir, pero ahí está. Deja Vu. Se asoma un día gris entre los árboles bailarines de este parque. Su danza va al compás del tiempo que pasará para olvidar. El viento sopla de déjà vu, cantan hojas cayendo de los arces. Una chica en bicicleta roza mi memoria viva, con sus piernas unas de luz, como un sable corta de tajo mi máscara de alien. Es hora de seguir mientras me empaña la visión. Un hilillo de sangre roja y fresca, la chica de la carretera besa mi frente con sus labios de euforia incandescente. Es hora de seguir, poner a girar otra vez la rueda. Es hora de sentir, romper los límites de la apariencia. Elegirte fue elegir la soledad para entregarme a esa verdad que encendiera mi alma. Cayó la noche bajo fuego hostil, lo suprimieron por protestar contra el sistema. Pero no se llevaron su fulgor, el valor para alumbrar la ensombrecida tierra. El viento sopla de déjà vu, la historia no se repetirá con la conciencia. Bicicleta rosa mi memoria viva, con sus piernas unas de luz, como un sable corta de tajo tu máscara de nadie. Es hora de seguir, mientras me empaña la visión, un hilillo de sangre roja y fresca, la chica de la balanza besa mis heridas con sus labios llenos de vida. Es hora de seguir para que pueda girar la rueda. Es hora de sentir, romper los límites de la apariencia. El miedo nunca fue una opción para encontrar esa paz que estaba justo detrás de la cortina. Al doblar todas las esquinas, Pues queremos agradecerles que nos sigan acompañando. Ya saben que esto es en directo. Estamos escuchando a Tor Rivera. Y bueno, les recordamos formas de contacto: 2288-450340, 2281-040477. Y estamos transmitiendo desde el 90.5, el 107.7 y todas las frecuencias que también se unen, por supuesto, a Radio Más. Y bueno, Tor, tenemos ya varios mensajes para ti, así es que aquí te van. Nos dicen: Tor, qué padres letras, parece que has tenido mucha experiencia de vida, me siento triste, pero feliz. Entonces, ese es un mensaje. Otro que nos dice: qué padre, Tor, me sentí identificada contigo, una vez lo escuché decir que su música era rock de potrero. ¿Qué significa? Un abrazo a toda la producción. ¿Qué es esto del rock de potrero? Cuéntanos. Pues, yo siento que vengo como de una tradición de rock, ¿no? Para mí Jalapa es, antes que son y otra música, para mí es, hay mucho rock, ¿no? Mucho impulso creativo en esa música. Y pues no sé, yo crecí aquí en Jalapa, en los potreros, o sea, había potreros en muchas partes, ¿no? Uh-huh. Jugábamos fútbol y había vacas ahí en los terrenos baldíos y no sé, por ahí es una manera de hacer un poco el homenaje a Jalapa, o no sé si es homenaje, es como de pertenencia, ¿no? De darle una pertenencia, ¿no? Aquí dice: me puse mucho a reflexionar, Tor Rivera, gracias por compartir tu música con nosotros. Alguien dice: yo coincido con Tor, la música no se clasifica, solo se siente, así como lo que hacen ustedes. Esto lo dice Lucy Restrepo. Gracias. Bueno, pero yo quisiera, a lo mejor voy a ser bastante terco, porque bueno, me parece que la propuesta es interesante, y sin embargo me llama la atención que tengan una presentación hasta el 24 de agosto. ¿Cómo es la escena musical en Jalapa? Digamos, ¿por qué no se han situado? Me parece que, insisto, que la propuesta vale la pena. ¿Cómo lo asumen? ¿Cómo van a los restaurantes a proponerlo o a alguna gente? Me llama la atención que no le estén dando la vuelta con esta música. Bueno, primero, siempre he estado como tocando, en realidad. Desde que tengo esa edad, 18 años, toco, vaya, no sé si cada fin de semana, pero he estado así tocando así, ¿no? Últimamente dejé un poco la cuestión de la paternidad y todo esto, le bajé a presentarme, ¿no? En bares o así. Y pues ahorita pues estamos como armando una nueva, como otra variante, ¿no? Pero también tengo una banda de rock, o sea, hay rolas que toco con una banda de rock más grande, y cuando hay presupuesto y hay la oportunidad, pues vamos a tocar. Hemos estado en Cumbre Tajín, hemos estado en Feria del Libro, y últimamente me he estado enfocando como eventos de esa naturaleza, ¿no? Como un poco más organizados, ¿no? Y yo un poco dejar esa parte de ir y tocar, o ir y decir, oiga, puedo tocar aquí o allá, sino también buscar esos foros un poco más grandes para precisamente tener más público, y que niños, señoras, señores, jóvenes, de todo, puedan oírlo. Por eso me he enfocado en eso. Oye, Tor, pero ya justamente que hablas de foros, platicando con otros grupos jóvenes como ustedes, sí, de repente tienen como esta inquietud, ¿no? Y nos dicen, bueno, sí hay de repente, pero nos gustaría que hubiera como más espacios para poder tocar, y también que de repente hay como un grupo de músicos, digamos, como los consentidos o los que más son tomados en cuenta. ¿Tú cómo ves este panorama jalapeño? Porque bueno, realmente de repente sí hemos escuchado varias veces, ¿verdad, Paco? Este concepto, ¿no? De que de repente no hay como tanta opción. Pues sí, supongo que es por, no es una ciudad muy grande ni muy, no sé si sea así, pero muy dinámica económicamente, o de la vida nocturna, pues, ¿no? De que la gente vaya a conciertos cada fin de semana, ¿no? Conciertos, por ejemplo, en este ámbito del rock, del pop o de esta onda, ¿no? En realidad yo creo que no hay mucho ese movimiento. Yo creo que hay que buscarle por otras ciudades, estar saliendo, eso yo creo que es sería importante hacerlo. O sea, aquí se te acaba rápido, o sea, no hay muchos foros, tampoco hay mucho público que vaya, ¿no? Entonces, yo siento que es mejor buscar, como te decía, yo he buscado más esos foros grandes y todo, donde hay presupuesto, hay dinero también, y tienes una cierta recuperación en lo que haces, ¿no? Y pero bueno, yo sí, la música aquí, el rock siempre está en ebullición, siempre va a haber músicos y gente que toque y que haga cosas bien, bien bonitas y que se merece la pena que se... Oye, pues yo te iba a decir que ya que estamos aquí, pues aprovechemos para seguirte escuchando, porque también a nosotros se nos acaba pronto el tiempo, así es que, ¿qué vamos a escuchar ahora? Es la de Todos los Ríos. Todos los Ríos, exacto. Muy bien, escuchamos entonces Todos los Ríos. Estamos en directo, la música en manos de sus creadores en Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. Más dulce medicina suele ser la más amarga. El amor es como un río que nunca se estanca, y si intentas detenerlo te desbordará, porque al final todos los ríos se conectan con él. Esta barca a la deriva sin amarras, mirando levantarse el día, mirando cómo la vida siempre vuelve a comenzar. Siempre vuelve a comenzar. Mientras el sol trabaja y allá afuera la tropa marcha, yo me detengo un poco para mis sueños afinar. Y en la noche, como siempre, ante mucha o poca gente, tus canciones volveré a entonar. Son canciones para continuar por aquellos silencios que tuvimos que guardar, por aquellas palabras que no supimos pronunciar, por todo aquello a lo que debimos renunciar, por todo lo bueno no podemos realizar. Camino te llevará a terminar en otro lugar la jornada. Recuerda lo que la vida une, ya no se separa. Si el camino en otro lugar la jornada, recuerda, oh, la se conectan con el mar, con el mar. Porque al final todos los ríos se conectan con el mar. Rodando se encuentran, las piedras rodando se encuentran, las piedras rodando se encuentran. Bueno, y apenas nos queda tiempo para leer. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruz. Rock de Potrero y